Formosa y de Radio, el programa católico, nos encontramos dialogando con la hermana de Chiquituna, que ya no va a decir su nombre y apellido. Bueno, yo soy la última de los 7 años. Disculpen, estoy muy emocionada. Verdaderamente, soy Abalú. No sé, verdaderamente en este momento estoy tan emocionada porque verdaderamente nunca nos imaginamos esto que nos está pasando. Sabíamos que teníamos una hermana muy rica, buena, tanto que nosotros le decíamos la tantita. Pero verdaderamente uno nunca se da cuenta, había sido de la magnitud de lo que era verdaderamente Chiquituna, había sido. Recién ahora es que nosotros también nos estamos enterando de muchas cosas de ella, de muchas cosas de las que ella hacía. Y a nosotros, no sé, a lo mejor no nos enterábamos de tan humilde y de tan silenciosa que era ella. Y bueno, que están sintonizando la provincia de Formosa, más allá de las fronteras, miles y miles de personas. Sabemos que en cada momento que estamos viviendo, que esa emoción a nosotros también nos está dando la vida. Porque la Dios que existe de Formosa te espera a vos y a todos aquellos que tienen la fe, la esperanza, el amor y la virtud. Como día que venía, tenía María como el reglamentado. Y para nuestra alegría, en la provincia de Formosa, nosotros también la veneramos. Por ello, la alegría y el reglamentación de este momento de estar compartiendo con vos. Así que, esta alegría, esta emoción, nosotros también la provincia de Formosa. Me quedaba, creo que ni siquiera dije buenas tardes para toda esta audiencia y decir como siempre digo gracias, porque gracias a toda esa gente que tiene la respuesta en Chiquituna o María Teresa, que verdaderamente hoy podemos estar festejando este día en que el Papa ya nos premió con su honorada venerable. Es un paso muy importante para todo el proceso, que falta todavía, así que a partir de este momento lo que tenemos que pedir mucho a todos los que la quieren a la Chiquituna, que verdaderamente crecemos muchísimo, más que nunca, porque en este momento no la vamos a empezar a necesitar de las oraciones, porque se va a empezar a estudiar el posible milagro de la Chiquituna. Y eso sí se comprueba, y si se acepta, si el Vaticano acepta, ahí sí le nombran el ideal de beatificación, ¿verdad? Así que es otro bolsito más que estamos pidiendo desde Roma, el postulador de la causa pide de Roma muchas oraciones. Un saludo cordial. Bueno, mira, verdaderamente con todo esto que vamos a estar diciendo, casa, que tenía un interior en ella. Y yo te decía para todos, como siempre, un abrazo, pero tranquilo. Y nos decimos gracias, gracias y gracias. Y que con mucho gusto cuando me digan y me dispongan, entonces podamos estar algunos ahí para este tipo de el paso de tu vida